Buenas noches. Hoy hablaremos sobre cómo evaluar una página web. El Internet nos brinda muchas oportunidades para acceder a sitios o fuentes de información, pero ¿esta información es veraz y confiable? Para ello, es imprescindible tomar en cuenta los indicadores, criterios y aspectos. Para que el docente pueda elegir cuál es la página que puede utilizar con los alumnos, entre los indicadores que nos pueden ayudar a decidir a usar un sitio web, podemos mencionar selección de contenidos, autoridad, actualización, navegabilidad, organización, legibilidad y adecuación al destinatario. También podemos considerar que las páginas web pueden sufrir cambios al ser alteradas y pueden cambiar su dirección improvisadamente mostrando otras páginas. Puede dejar de ser de libre acceso y convertirse en servicios de paga y puede solicitar el registro de usuario. Algo importante que deben retomar los docentes en la retroalimentación en el grupo de clase es aprovechando esas páginas web donde se señalan errores de ortografía y gramática para que juntos aprendan a corregir y componer utilizando su pensamiento crítico, creativo, conocimientos, aptitudes y capacidades. Cabe señalar que las páginas que consideremos poco útiles para el aprendizaje de los alumnos las ignoremos, valorando aquellas que podemos rescatar para ampliar nuestra enseñanza-aprendizaje. Gracias.